Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes, tenemos todo el fin de semana por delante y son los días en los que pues nos centramos, o se centra sobre todo la actividad deportiva. El Ubrique Unión Deportiva recibe el próximo domingo a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo al conjunto del Puerto Real Club de Fútbol, partido correspondiente a la 21ª jornada de la segunda andaluza gaditana. Un rival que fue el único capaz de vencer al Ubrique Unión Deportiva en toda la primera vuelta. Solo ha cosechado dos derrotas el equipo de Miguel Domínguez, la otra ante el Alcalá del Valle en la primera jornada de la segunda vuelta precisamente. Y un Puerto Real que tuvo un arranque fulguroso de liga porque se puso líder, consiguió puntuar durante muchas jornadas de forma consecutiva, muchas victorias consecutivas, se mantuvo invicto hasta que cayó en una especie de bache, más que bache, pues toda una grieta en la que el conjunto puertorrealeño encadenó varias jornadas derrota tras derrota, lo que le hizo bajar muchos puestos en la tabla, problemas deportivos, problemas institucionales en el Puerto Real, que parece que al menos ha podido enderezar su rumbo en este 2018, porque desde la primera jornada de este año ha ganado todo lo que ha disputado y parece que esas cuatro victorias consecutivas que ha logrado le han ayudado a relanzarse un poquito en la clasificación y a estar pues a poco de engancharse a los puestos altos de la tabla clasificatoria. Por ello, para ello, para el Puerto Real, es muy importante el partido que se va a disputar el domingo. Una victoria en Ubrique, como hemos dicho, les posibilitaría engancharse ahí a la zona alta, los cuatro o cinco primeros equipos de la clasificación y mantener todavía opciones para pelear por el ascenso a la primera andaluza. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva ahora mismo tiene una posición cómoda en la clasificación, es el segundo clasificado, tan solo un punto del líder. Eso sí, ha perdido la ventaja que tenía sobre sus perseguidores tras el resultado de la semana pasada, tras ese empate. Y en este caso, pues los tiene ahí y prácticamente pisándole los talones. El conjunto de Miguel Domínguez, que tiene la opción de devolverle esa derrota al conjunto de Puerto Real, esa derrota de la primera vuelta, y además, pues en este caso, casi que podría descartar al equipo puertorrealeño, pero sí le daría al conjunto ubriqueño pues la opción de aventajar en tres puntos más a un potencial rival directo. Es decir, no darle opciones a un equipo que está medio moribundo, no darle opciones de que renazca y se convierta en otro candidato al ascenso. El encuentro, como decimos, se va a disputar a las 4:30. Esos son los ingredientes para este partido. Sin duda va a ser el más interesante de la jornada. Y esperemos, como hemos comentado antes, que el Ubrique Unión Deportiva haga valer su factor cancha y su factor campo. Y bueno, pues no vuelen más puntos del Antonio Barbadillo, donde recuerden, el Ubrique Unión Deportiva, la última vez que perdió en el Antonio Barbadillo, hay que remontarse a principios del año 2017, principios del año pasado. Después de la racha que cogió en la segunda vuelta, más lo que ha conseguido en esta primera, ha convertido el Antonio Barbadillo en todo un fortín. No va a ser la única cita futbolera del fin de semana. De hecho, a esta hora, justo a las 5:30, estaba previsto que comenzara en el Antonio Barbadillo el partido Benjamín, de la categoría Benjamín, entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín, hoy mismo, a las 5:30. Es decir, que ya tiene que haber comenzado ese encuentro. El resto de equipos, pues el juvenil se desplaza a Jerez para enfrentarse al Pueblo Nuevo Las Granjas, partido que se va a jugar el domingo. Mañana el Ubrique Unión Deportiva Cadete recibe al Espera, mientras que el infantil viaja a Alcalá del Valle. El Alevín juega también con la Unión Deportiva Villamartín como el equipo Benjamín, y el pre-Benjamín recibe al Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado. Habrá jornada sexta de la Liga Local de Fútbol, y también vamos a tener baloncesto. Se juegan dos partidos equipos ubriqueños juegan dos partidos este fin de semana, los dos fuera. El Cabo Infantil viaja a San Fernando, donde recupera el partido correspondiente a la primera jornada. El domingo se enfrenta a Zimbis, mientras que el Infantil de primer año se desplaza mañana a Chiclana para enfrentarse al Chiclana y Tuzzi. Hoy también a esta hora se estará celebrando en Grazalema la tercera de las concentraciones de las escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz, donde participa el equipo o la escuela de baloncesto de Ubrique en esas categorías pre-Benjamín y Benjamín mixto. Decimotercera jornada de fútbol sala, la que también se va a poner en marcha en la tarde-noche de hoy en División de Honor y en Primera División, última jornada de la primera vuelta. El equipo de travesía del Club Senderismo Los Tres Caminos participa mañana en la octava travesía de resistencia medioambiental Jabalcuza Jarapalos, primera cita puntuable para la Copa de Andalucía de travesía de resistencia. Y en lo que a ciclismo se refiere, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza para este domingo su primera ruta del calendario cicloturista. En este caso va a ser una ruta de 92 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique Arcos, La Perdiz, Mesa Jardín, El Bosque y Ubrique. La primera de las 21 rutas que conforman este calendario cicloturista. Del mismo modo, los Perea harán su salida número 17, Ubrique, Las Abiertas, Algar y Ubrique. Y para los amantes del atletismo, tenemos pues algunas propuestas: la quinta edición del Víboras Trail en Algodonales, la decimocuarta carrera popular de la Reyerta de Chipiona, una nueva prueba, una nueva carrera, la primera carrera Marcha Solidaria Hermandad de la Clemencia en Jerez, y la segunda carrera de dos hermanas contra la violencia de género. Todas ellas se van a celebrar el próximo domingo. Además, en unos instantes vamos a hablar de atletismo, pero de atletismo, en este caso, desde el punto de vista de los más jóvenes, de la cantera ubriqueña, podríamos decir, que van a estar aquí para contarnos cómo están trabajando con la idea de estar presente en los campeonatos de Andalucía de atletismo, que se celebrará el próximo 3 de marzo en Antequera. Eso, como decimos, será dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique, Informática Mancera. Una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuestos sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-461190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. A partir de hoy, 1 de febrero, abrirá de nuevo el servicio de bar de la Peña Sevillista de Ubrique, bajo la dirección de Francisco Antonio González Frías y África Gutiérrez Agüera. Invitamos al pueblo de Ubrique a que pase por las instalaciones en Paseo del Prado 13 a degustar su magnífico servicio. Recordaros también que los próximos 23 de febrero, a partir de las 9 de la noche, tendremos el 23º premio carnavalesco al mejor popurrí, y el 24, a la 1:30, las 22ª papas aliñas. Fútbol en Ubrique, 21ª jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 4 de febrero, a partir de las 4:30 de la tarde, en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Puerto Real Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva a por la victoria que lo mantenga en la zona noble de la tabla ante el único equipo que fue capaz de vencerlo en la primera vuelta. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 4 de febrero, a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Puerto Real Club de Fútbol. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. I

Teléfono 956-46-4410. En Radio Brique te hablamos de carnaval. La información de los actos en la mañana con Rocío Sevilla. Los protagonistas de la fiesta en la tarde con Fran Sánchez. Radio Brique, 30 años de carnaval. Cinco y 48 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy, antes de adentrarnos en lo que va a ser la agenda deportiva de este fin de semana, en lo que comentábamos en nuestro sumario. Vamos a conocer, en este caso, los planes y las experiencias, sobre todo, de un grupo de ubriqueños que este año están embarcados en el objetivo de intentar estar presente en el Campeonato de Andalucía de Atletismo en Pista, que tendrá lugar el próximo día 3 en Antequera, 3 de marzo, no mañana. Tenemos con nosotros a Eduardo Gómez, buenas tardes. Muy buenas. Antonio Lozano, buenas tardes. Hola. A Juan Román, buenas tardes. Buenas tardes. A Arturo Lamela, buenas tardes. Buenas tardes. Y a José Antonio Rubiales, buenas tardes. Buenas. En un principio vamos a hablar del pasado fin de semana, en el que casi todos estuvisteis, o todos creo recordar, estuvisteis compitiendo en diversos controles o incluso en el Campeonato de Andalucía de Pista Cubierta Sub-23, en el que estuvo, en este caso, José Antonio Rubiales. En líneas generales, ¿qué tal fue el fin de semana? Bien, bien. Muy bien a todos, vaya. Y sí, yo creo que casi todos hicimos nuestras mejores marcas. Y felicidades de aquí a José Antonio, que pudo estar presente en el Sub-23. En principio, que lo que queríamos destacar, sobre todo viendo la temporada que empieza, temporada de octubre empieza en la temporada de, digamos, el curso de atletismo empieza en octubre, que desde octubre para acá habéis estado todo rebajando vuestras marcas este año, ¿no? ¿Qué es lo que pasa este año? ¿Por qué está así la cosa? Porque más que nada este año estamos entrenando bastante más fuerte, y cabe destacar también que lo más importante de la temporada es la temporada de aire libre. Quizá la pista cubierta te la tomas más como preparatoria, pero aún así estamos consiguiendo mejores marcas, con lo que es bastante satisfactorio. ¿Juan? Sí, que quería que ibas a decir antes de comentar antes algo a este respecto. Que nada, eso debido a los entrenos se van mejorando las marcas. Pero supongo que es porque tenéis un objetivo fijo, ¿no? Claro, nuestro objetivo siempre es bajar nuestras marcas, cada uno con su respectiva prueba. Y entrenar duro por ahí. Que este año tenéis entre ceja y ceja una fecha, que es el 3 de marzo, ¿no? En Antequera. Bueno, vamos a comenzar en principio hablando, por ejemplo, con Eduardo, que estuvo la semana pasada en Antequera, creo que fue. Cierto. En ese control, en su prueba de 3.000, pero antes de eso, bueno, cabe destacar que yo quedé con ellos pasado viernes y tenía interés también de conocer cómo te fue en Itálica, un cross internacional. La verdad que me fue bastante bien, porque Itálica es una prueba que está siempre marcada en el calendario, más siendo fondista, ya que lo más importante del invierno son la preparación de los cross, que te dan el fondo necesario para seguir ya con la preparación de la velocidad para pruebas más cortas. Y la verdad que siempre en Itálica me he desenvuelto bien, porque yo soy bueno en la larga distancia. Y este año me lo planteé, no sé, para ver cómo podía salir, porque justamente esa semana pillé un buen catarro, con lo que estaba presenciando la semana para ver si me podía recuperar bien, y al final salió una buena prueba. Quedé el 20 en el 20º puesto en mi categoría y el 14 de Andalucía, que para un cross de la categoría como Itálica yo pienso que está bastante bien, pero bueno, al año que viene habrá que mejorar todavía más. El nivel en Itálica, en esa prueba tuya, es altísimo, ¿no? Porque además he visto los primeros puestos que están copados casi todo por corredores norteafricanos, que en este caso son personas que casi se dedican exclusivamente a ello, ¿no? Sí, la verdad que el nivel este año era altísimo. Había un montón de corredores de Kenia, de Etiopía, que son los mejores del mundo de cross y de pista. Uh-huh. Y además también en mi prueba, que estaba en la categoría sub-18 y sub-20 masculina, había un chaval que fue campeón de Europa de cross por equipo con España. Y además había tres también ingleses de la selección, así que ocuparon los cuatro primeros puestos. Uh-huh. Ya decimos que, bueno, los británicos estuvieron, como tú dices, en la segunda, tercera, cuarta y quinta, uh-huh, quinta plaza. Una prueba preciosa, ¿no? Un gran ambiente. La verdad es que el ambiente es precioso y es impresionante ver a los corredores africanos. Y también ve todas las categorías. También cabe destacar que fue el Campeonato de España de cross por relevo, que es una iniciativa bastante buena que se lleva practicando desde 2 años atrás, creo. Y consiste en 4 postas de bastante equipo, y cada posta creo que son 2 kilómetros, que da bastante emoción. ¿Tuviste la ocasión de ver la carrera de los élites? Sí, me quedé a ver la carrera de los élites. Y la verdad que estoy impresionante. El ritmo. Los ves volar, ¿no? Van volando y parece que van tal cual. Parece que van sin sufrir. Pero bueno, son de otra pasta. Bueno, vámonos con Arturo. En este caso, ya decimos, los 5 han estado desde octubre pues acudiendo a esos controles para intentar obtener la mínima. De los 5 hay 2 que lo han logrado, José Antonio y Arturo, en la prueba de 60 metros liso el pasado fin de semana en Carmona. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue la jornada? El día pues estuvo bastante bien. Y encima ya teníamos todos los entrenamientos hechos, pues ya solamente hacía falta correr y hacer la mínima. Y hubo ese día que fue muy bueno, sin viento y nada, y pues salió de lujo. Objetivo cumplido, por lo tanto. En este control, ¿qué te encontraste por allí? ¿Qué tal el ambiente? Estamos hablando de Itálica, hombre, no tiene nada que ver, ¿no? Pero digamos que la mayoría de los corredores con los que coincides allí van con el mismo objetivo, ¿no? Buscando la mínima, ¿no? Claro, y también compito contra personas que no son de mi categoría y hay mucho nivel allí compitiendo también. Bueno, ya has logrado esa mínima, ahora el objetivo ¿cuál es? ¿De aquí a que empiece el campeonato? ¿Intentar rebajar la marca? No, ya el objetivo es intentar ir a la marca del sub-20, que es en febrero, y nada, intento hacerlo en las próximas semanas. José Antonio, tú también conseguiste el pasado fin de semana, pasado fin de semana estuviste en Antequera, lo habías conseguido ya con anterioridad, en este caso también en Antequera, la prueba del salto de altura, y me comentan que además en el primer intento. Sí, bueno, la mínima la conseguimos en el primer control de la temporada, en cambio a la primera yo no lo tenía previsto ni nada, y la verdad que ese año, pues a nivel está yendo muy bien. Porque de 4 competiciones, en 3 estoy mejorando la marca y en 1 pues la he igualado a la mejor. Y como tú dices, el pasado fin de semana estuvimos en el campeonato, bueno, estuve yo. En el sub-23, ahora lo íbamos a comentar. ¿Sí? Y acabé 8º. No esperaba acabar ni muy bien, pero tampoco último ni nada. O sea que la verdad estuve bien y mejoramos la marca personal. Campeonato sub-23, pero tú tienes 18 años, ¿no? 16. Pero claro, aunque nuestra categoría sea sub-18, tú puedes optar a todos de ahí en adelante. O sea, que aunque tú cojas la mínima de tu campeonato, también está bien ir a categorías más grandes porque demuestra que hay más nivel. Para ir cogiendo más experiencia. Pero lo que está claro es que tienes que, o estuviste compitiendo con atletas 3, 4 y hasta 5 años mayores que tú, ¿no? Sí, sí. La verdad, no había nivel A, B. Eran mejores que yo, pero no era un nivel digno a lo mejor de un sub-23, ya que no había atletas sub-23, o sea, éramos sub-18 y sub-20. Pero aún así dieron mucha caña. José Antonio, ¿cómo que te has centrado tú en el salto de altura? Digamos que eres un rara avis, ¿no? Sí, puede ser porque el año pasado probé, bueno, pasado no, el anterior. Yo hacía 1000, o sea, hacía fondo de vez en cuando, y pues me dijeron a probar el salto de altura. Pues no sé, como que me gustó, y cada vez más, y me fue gustando. Y como no se podía hacer todo el día entrenar, por las razones que sean, pues decidí empezar aquí y me sacaron la corsoneta. Después de una larga espera, pero la pudieron sacar y pues nada, ahí vamos. ¿Una larga espera? Sí, hubo una larguita espera. Vamos, que la solicitaste y no te la ponían, ¿no? Al tiempo. Bueno, el resto, como decimos, Arturo y José Antonio ya tienen la mínima. El resto estáis ahora pendientes de ello. Y tanto Antonio como Juan, creo que este pasado fin de semana estuvisteis muy cerquita. Me decíais que el viento, ¿no?, os privó de haber conseguido esa mínima en la prueba de 60, ¿no? Creo sí, que sí, fui yo en 60 metros. La mínima está en 7.65 y yo hice 7.64, pero claro, como había viento positivo, pues la federación a partir de 2 metros por segundo te cancela la marca. Entonces, pero lograrla en el siguiente control. ¿Tú estuviste también? Yo estuve en un control de piso cubierta en Antequera. Pero ya de 800, ¿no? 800, donde también estuvo Antonio. Yo haciendo el 200. ¿Y allí qué tal? Porque ustedes, cada uno busca la mínima en claro, esa claro. distancia, ¿no? Compartir claro. distancia. Tú en 800, ¿qué tal te sí. fue, Juan? Me fue bien, hombre. Una de mis alegrías de ese control fue enfrentarme al gran Kevin López. ¿Ah, sí? ¿No? Ah, ¿corriste sí. con él? Corrí contra él. Un finalista europeo, ¿no? Y tiene el récord de España de 800 metros. Y un orgullo enfrentarme contra él, ¿no? Y nada, aunque no pude conseguir mi mínima, que me quedé a 50 centésimas, esperemos lograrla pronto. ¿Y tú, Antonio? Yo el 200, la verdad, que me salí bastante bien. Aunque no conseguí la mínima, conseguí bajar mi marca personal y ahora estoy a 2 décimas de la mínima. Y claro, al ser pista cubierta, en el 200 metros tengo que coger dos veces la curva porque la pista solo mide 200 metros. Yo creo que en un control de aire libre ya me veo con opciones de coger la mínima. Y tú, Eduardo, en 3.000, ¿no? Yo he visto la mínima que te piden en 3.000 y no veas, ¿no? 9.20 me piden para el Campeonato de Andalucía de pista cubierta. Y la verdad que el 3.000 que hice el otro día tuve bastante buenas sensaciones porque logré bajar la marca. Y eso que en pista cubierta siempre suele ser un poco más lento, ya que por el mero hecho de que mi compañero ha comentado, de que tienes que dar más veces la curva, tienes que dar más vueltas también, las curvas son más cerradas. Y nada, yo espero que para aire libre ya pueda bajar la marca, o quizá un control antes del Campeonato de Andalucía de pista cubierta pueda bajar de 9.30, o si no, a la espera de una posible repesca. El campeonato del 3 de marzo es al aire libre, ¿no? ¿O no, es pista cubierta? ¿El del aire libre cuándo es? Sería en junio, julio, junio o por ahí más o menos. Mayo también. Hay veces que yo puedo tocar incluso en agosto o en junio o antes de junio, como puede ser. Como fue en cadete de segundo, tocó súper temprano el campeonato y no pudimos ir ninguno, ¿no? Por su desgracia. Es depende de la categoría más que nada. Sí. Por eso, más que nada, es que no hay que preocuparse porque la temporada es muy larga. Claro. Y hay tiempo de sobra para realizar los entrenamientos y poder realizar cualquier marca. ¿Qué presión no tenéis, no? Nada. Digamos, no sé. ¿O sí? No. Algunas sí que alguna sí que tenéis. Porque claro, aunque sea pista cubierta y sea preparatoria entre comillas, siempre esa tensión de iré o no iré, iré o no iré. La competición. Las ganas de estar, ¿no? De hombre. También al saber que hay pocos controles cercanos a nosotros, pues como que tiene un poco más de incertidumbre a la hora de coger la marca. Porque aquí, en Cádiz, digamos, los controles casi todos que son en Chiclana, en Jerez, San Fernando. En Jerez no hay. No. Y los campeonatos, porque veo que acudís mucho a Antequera, ¿no? Sí, porque es la única pista cubierta de Andalucía. Bueno, única pista cubierta que está montada, porque en Sevilla hay una pista cubierta, pero por razones que se desconocen, está desmontada. Como que no le da mucha utilidad. Y también en Cádiz, lo malo de no se pueden realizar muchos controles, ya que, bueno, no se deben realizar porque la mayoría son en Chiclana. Y la pista de Chiclana, digamos que no es buena para realizar marcas debido a la posición, ya que hay siempre mucho viento, el tartán no es de lo mejor y eso. Y la de San Fernando, pues, es mejor, pero tampoco es lo prioritario, ya que si te vas fuera de Cádiz, como a Sevilla o a Anteguera, hay mucho más nivel que al fin y al cabo se nota al realizar una competición. Desde luego la instalación de Antequera es preciosa, ¿eh? Impresionante, sí. Y además, Juan y Lozano el pasado domingo pudieron ver también, porque había un 1500 extra en el que participaban Kevin López, que hizo labores de liebre finalmente, Mauricio del Castillo y Gonzalo García, que fue subcampeón de España sub-23 de 1500, y es un privilegio poder verlo y poder ver cómo vuelan. Prácticamente podemos decir que en Antequera se da cita a lo mejor del atletismo andaluz, ¿no? Sí, sí. Andaluz y hasta a nivel español. Sí, sí. Porque se hacen bastante en campeonatos a nivel sub-20, campeonatos de España. ¿A vosotros en general qué es lo que os ha animado a dedicaros al atletismo en pista? Yo creo que la afán por competir, por lograr algo. El hacer deporte. Claro. Yo al principio seguí la estela de mi padre, porque él antes jugaba al tenis de mesa, lo que todos llamamos ping-pong. Sí, sí. Y nada, pero lo tuvo que dejar porque le salió una tendinitis en el hombro. Y empezó a correr y me dijo, ¿por qué no pruebas lo de... ¿por qué no vas a correr y ves si te gusta o no? Y nada, al principio no me lo tomaba de manera competitiva ni nada de eso. Pero allá hará 2 años atrás o por ahí ya empecé a tomármelo de manera más competitiva, a entrenar más duro todavía. Y nada, quizás lo que han comentado ellos del afán competitivo, que es lo que nos lleva a seguir con esto y a seguir entrenando. Hombre, yo sin ánimo de desmerecer a las personas que practican el running o el footing o como queráis decirlo, entiendo que los entrenamientos en pista a distancias ya concretas mucho más duro y mucho más complicado, porque no se trata simplemente de, bueno, voy a salir una hora a correr y luego vuelvo, sino claro, que tienes que llevar un programa y bueno, tengo entendido que es bastante bastante duro, ¿no? Sí, la verdad que es muy duro. Y, por ejemplo, el entrenamiento de los velocistas, como son Arturo o Lozano, o el del salto de altura, es todavía más duro de lo que creemos, porque además la gente se piensa que ellos solo compiten para hacer 200 metros, para hacer 60 metros, como es el caso. Pero es que eso es puro atletismo. Hoy en día, la mayoría de la gente piensa que mientras más kilómetros hagan, mejor. No, es así. Sí, sí, sí. Tienes que hacer cosas de calidad. No solo es correr, técnica supongo que tendrías que haber aprendido bastante, ¿no? Sí, sí. Mucho fortalecimiento también para evitar lesiones, cosas así. Que es muy difícil, digamos que mejorar una marca en una distancia tan corta, 60 metros, 200, 800, tiene mucho entrenamiento por detrás. Bajar una, supongo yo, una décima. Hay que tener en cuenta muchos factores para llevar a cabo, y bajar es muy difícil. Pero bueno, siempre hay que llevar el cuerpo al máximo y demostrar todo lo que tienes dentro. Oye, ¿cómo se animáis vosotros en esto del atletismo, digamos, a empezar a correr en un pueblo donde quizás por vuestra edad no ninguno de... O en general los niños, cuando empezasteis ustedes, tiran más al fútbol, tiran más a lo mejor al baloncesto... Y la gente que corre, pues digamos, ya empiezan a correr mayorcete. ¿Cómo se iniciáis ustedes en esto? ¿Qué es lo que os motiva o quién os anima? O... Yo, la verdad, yo estaba en la escuela de fútbol, como cualquier niño, ¿no? Y un día veía de entrenar y, de verdad, a mí el fútbol no me termina de gustar. Y escuché que había para empezar atletismo. Y pues nada, ahí fui. Ya empezamos con Jorge. Yo tendría yo 10 o 11 años. Pues nada, y ya... Los primeros años no estaba federado porque era más sin pasar ratillo. Y ya cuando te federas y eso, pues ya te va gustando de verdad lo que es el atletismo y sabes a qué te quieres dedicar. Cuando entras en ese mundillo. ¿No, Arturo? Sí. Yo, por ejemplo, hace 3 años así, pues a mí me gustaba ir a correr por la tarde, no sé, hacer algo de deporte. Pero mis padres me dieron, apúntate, mira, me apunté. Al principio empecé, nada, a hacer medio fondo, a comer un poquito de pase, a correr. Y ya Miguel, el entrenador, me dijo que me veía potencial en esto de la velocidad y me dijo que hiciera hincapié en los 60 metros y 100. Supongo también que el tener unos padres como Javi, como Isa, algo te algo llevas en la sangre, ¿no? Que te tirará. Te vi rodeado de deporte por lo que haces. ¿Y tú, Juan? Yo comencé, yo estaba también en fútbol y comencé a raíz de Josan, que me inició este mundo, me dio por probar. A mí antes yo me decían lo mismo, vamos y corrí aquí, y yo decía, nada, vaya. Igual que ahora, y, ¿no? Y a través de él, vaya. ¿Y tú, Antonio? Yo, a mí también fue Josan el que me enganchó a esto. Vaya con Josan, no me... Pero lo que verdaderamente me gusta de este deporte es que tú compites contra ti mismo, no... Contra yo, nadie, ¿no? Claro, yo en la pista no tengo rivales, sino que el único rival eres tú mismo, porque tú lo que deseas es bajar tu marca. Siempre hay buen ambiente también. Hombre. Cuando termina una competición, saludas a tus rivales. Antes de estar con los nervios, les preguntas. Buen ambiente, sí. ¿Vosotros creéis que si no hubiera existido aquí en Ubrique cuando ustedes empezasteis, digamos, esa actividad que llevaba Jorge Sánchez Salguero entonces, que después lleva Miguel y después se ha convertido en escuela de atletismo, si no hubiera existido ustedes, ¿hubierais competido de esta manera? Digamos, porque en parte también os asesoraron, ¿no? Porque aquí, creo... digamos que era una isla desierta en sí, ese aspecto, sí. ¿No? Yo creo que si no fuera haber sido por el principio de Jorge, no que hubiera sido imposible. Porque es muy difícil crear algo de la nada, ¿sabes? Así pero, que... Así te puedes dar de ya correr verano, dos, ¿sí? Tres veces, pero claro, invierno, ya no corre, verano, así. Eso es lo que te puede dar a lo mejor. Además, pero es mucho, no... mucho sacrificio levantarte del sofá lloviendo y decir, tienes que entrenar. Y además, te tienes que ir pa abajo en la bicicleta. Digamos, el hecho de tener una actividad estructurada, como dice José Antonio, si no era salir a correr al campo, salir a la calle, ya el tener una cosa seria y estructurada es lo que te permite animarte, ¿no? Sí. Y aficionarte. Ustedes podemos decir que sois ahora mismo la vanguardia de toda una generación que ha empezado a correr muy muy temprano. Detrás vuestra también hay muchos chavales que están corriendo. Sí. Yo, por ejemplo, ahora me viene en la cabeza Manuel Chacón, ¿puede ser? Sí. Que creo que ahora está en categoría infantil, por ahí, alevín o infantil, sí, infantil que llevase campeón de Andalucía hace ya algún año, me parece que era cuando era Benjamín o... No, ahora no te lo puedo decir exactamente, en un campeonato de estos, sí. Digamos, de que son regionales. Digamos que vienen más gente detrás vuestra, ¿no? Claro. Sí. Empujando fuerte los chicos. Bueno, pero digamos que el mérito de vosotros es que ustedes estáis abriendo ahora mismo esas puertas para todos los que vengan detrás, también, que también os tienen como modelo, ¿no? También es necesario una que referencia. Sigan. Que nos vean siempre practicando allí deporte. Que, no sé, iba a decir que intenten ser como nosotros, pero nosotros siempre desde la humildad. Y nada, que den lo mejor de sí mismos, que intenten llegar a cualquier sitio que se propongan. Sí, no, lo digo porque vosotros no solo se dedicáis, digamos, a correr en las pistas, sino a preparar vuestras pruebas, sino a competir, estáis saliendo fuera, estáis teniendo muy buenas experiencias, estáis conociendo gente y digamos que, bueno, pues es una situación que es muy atractiva también para los jóvenes que tenéis detrás. Pero yo creo que hay un fallo, no por parte de nadie, sino de no organizar algo en concreto. Porque, por ejemplo, los más pequeños se apuntan porque van una vez al año... allí a las nutrias pantaneras, ¿no? Y claro, ahí ya ves los chavales y dices, mira, pues yo quiero ir allí, no sé qué. Pero esa es la única vez que pueden ver lo más parecido al atletismo aquí en Ubrique, que es la pista. Que si a lo mejor se organizara un código que se hace con la escuela de fútbol, pero atletismo, yo creo que eso incentivaría a los niños a apuntarse a la escuela. Una especie de liga de atletismo, dice. Para motivarlos más todavía. Entre las distintas escuelas, ¿no? No, la verdad que sí, que tienes razón, porque ahora... ahora mismo vosotros prácticamente os está costando el dinero, digamos, sí, esto de atletismo, con el tema de los desplazamientos, bueno, pues para poder competir, digamos, para estos controles, pero también otros fines de semana que no hay controles se podían hacer aquí en la comarca, ¿no? Incluso en Ubrique, ¿no? Una especie de juegos atléticos, ¿no? O incluso controles porque la pista, como me dijeron, estaba homologada, o sea, que si pudiera hacer controles federativos, en vez de hacerlo en Chiclana o cualquier lado, pues, si yo una vez... Aunque sea una buena temporada, Ubrique. Aunque no sean todas las pruebas, porque a lo mejor algunas pruebas no podrás hacer por las circunstancias de la pista, porque hay algunas cosas que están bastante degradadas. Pero, no sé, hacer alguna reunión atlética, algo por el estilo. Porque además también se daría salida a una instalación que creo que está infrautilizada, ¿no? Una pista de atletismo que cuando se construyó, pues supongo que tendría toda esa infraestructura de la que nos comentáis, pero que nunca, en verdad, nunca ha llegado a utilizarse, nunca se ha organizado nada aquí en Ubrique. Ahora que estamos con eso, ahora mismo, ¿cuál es el estado de las pistas de atletismo de Ubrique? La verdad que tiene, creo que son 17 o 18 años ya desde que se construyó, y no recuerdo yo que se haya hecho ninguna reforma a la pista, lo que es la pista. Sí al césped, sí a la grada, pero a la pista en sí, ¿cómo está? Las pistas están fatal porque están bastante duras. Y eso para utilizar los clavos es bastante malo, ya que carga bastante los gemelos. Y además, al ser bastante duras, cuando utilizas los clavos te acaba rompiendo más la pista todavía, porque le sacas los trocitos a la pista. No es clavar el clavo y que vuelva a su posición normal, sino que clavas el clavo y te llevas un poco de pista. Pero bueno, tampoco hay que quejarse mucho, ya que es imposible volver a poner un tartán nuevo, ya que eso cuesta muchísimo dinero. Imposible no es, pero bueno, si cuesta dinero... Es muy difícil, muy difícil. Yo, por ejemplo, en altura, mis clavos son los que más daño pueden hacerle a la pista, pues claro, son así, y lleva 4 en el talón, y creo que son 6 o 7 adelante. Claro, eso, tartá, pom, pom, pom, cuando tú vienes a ver, tengo toda la pista levantada. Llevar que parte que carga mucho a lo que es la hora de tartá. Que eso se produce porque ya la pista, digamos, está vieja, ¿no? Se ha endurecido, aparte la climatología allí, frío, en invierno, la humedad, bastante fría. Y lo referente, por ejemplo, para practicar velocidad, ¿hay allí, digamos, recursos suficientes? ¿Tenéis tacos? Sí, claro, tacos y eso sí tenemos, pero yo sé, podría haber algunas cosas más que y para poder mejorar a nosotros. Digamos cosas que hay en otras instalaciones parecidas, ¿no? Sí, quizás para el entreno, por ejemplo, son los arrastres y cosas así. Cosas que utilicemos todo, que podamos aprovechar todo. Desde el que practica a fondo hasta el que practica pruebas de salto, pruebas de velocidad, etcétera. Sobre todo porque me da a mí la impresión que los primeros que habéis requerido lo que son esas cosas en las pistas, que digamos que habéis practicado atletismo serio, sois vosotros, ¿no? Los que estáis ahora mismo allí haciendo uso de ello, porque antes, bueno, la gente vaya a correr, pero sin zapatos con taco, sino para, más o menos, pues para aprovechar la instalación. Sí. Bueno, habéis hablado de competiciones, los campeonatos en pista cubierta, pista al aire libre, aparte de lo obvio, de lo que nos habéis comentado antes, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una modalidad y otra? ¿Cuál es más complicada, digamos? Más importante, aire libre. La más reconocida, digamos, ¿no? Sí, sí. Sería como los Juegos Olímpicos, muy entrecomillado. Claro, es donde hay que darlo todo porque ya es fin de temporada. Y digo que a la hora de hacer marca, para mí es más, tiene más beneficio, ya que la pista cubierta solo mide 200 metros y la de aire libre mide 400 metros. Entonces, en pista cubierta, yo que hago 200 metros tendría que dar una vuelta completa a la pista, mientras que en la de 400 metros de aire libre doy la mitad. Entonces, eso me beneficia a mí porque solo cojo una vez la curva, mientras que en la de pista cubierta tengo que coger el lado. Entonces, quiera unos décimas, milésimas, te suma la pista cubierta. ¿Cómo entrenáis? ¿Cuántas veces a la semana entrenáis? ¿Cómo tenéis planeado el entrenamiento semanal? Dependiendo de la semana también. Por ejemplo, hay semanas de carga y también semanas más suaves para dejar el cuerpo que se recupere. Por ejemplo, yo esta semana me estoy dando un montón de caña y creo que descansé el lunes y porque tuve la competición el domingo. Pero vamos, que llevo desde el martes cada día entrenando muy fuerte. Y los días que me quedan de la semana, que mañana tengo que desplazar a Villamartín, porque tengo que hacer un rodaje bastante rápido, que aquí en Ubrique me parece imposible con las cuestas. Y el domingo iré al pantano a entrenar, que tengo que hacer un circuito de cross a base de farles con cambios que son cambios de ritmo. Seis días de los siete de la semana dedicado al entrenamiento. ¿Vosotros más o menos también parecido? Sí, nosotros casi igual. La mayoría son 5 o 6 días, 1 o 2 de descanso. Bueno, digamos que es lo que os exigen los entrenadores. Creo que hasta Navidad o por ahí teníais o existía el problema de que las pistas de atletismo no abrían los fines de semana, ¿no? No. ¿Se ha solventado ese problema? ¿Abren? Actualmente sí, abre de 8 a 12, creo recordar. mientras que antes, la verdad que teníamos que saltar las pichas para entrenar, porque es que era nuestro único remedio. Eso o iros fuera, ¿no? Claro, iros claro, también. Pero fuera. A otra localidad, ¿no? Ya. Digo que. Por eso digo lo. Sí, pero problemilla en Navidades, ya que cerraron la pista durante una semana entera. Y claro, es que eso para nosotros es imposible, porque una semana entera no descansamos. Y nosotros protestamos y nos abrieron la pista algún que otro día, pero nos pareció insuficiente, ya que a lo mejor nos decían que iban a estar abiertas y llegábamos allí y estaba cerrada, por lo que nos quejamos. Y también les dijimos que había que abrir la pista los sábados también, ya que necesitamos entrenar los sábados. Y al fin y al cabo nos han escuchado bastante, así que yo creo que ha sido todo positivo. Abierto, bueno, eso es bueno, digamos que se os escuche. Y también no olvidemos que es una instalación que ha estado infrautilizada, digamos, porque no ha habido nadie que le haya dado uso, y que ahora ustedes sois los que le estáis dando y la necesitáis, ¿no? Solo se la ha dado uso para el campo de césped. Para el fútbol, sí. Yo quiero concretar en lo que es la pista en sí, no el toda la todo la instalación. Tengo entendido también que alguno de vosotros ya tenéis un entrenador, ¿no? Aparte de lo que hacéis aquí en Ubrique, que tenéis un entrenador. ¿Cómo es eso? Porque a partir de la carrera de Ubrique, dado el gran nivel que demostramos, tanto Juan como yo, pues no habló un entrenador de fuera y nos dijo que quería entrenarnos, que necesitaba nuestro compromiso, ya que había que hablarlo con él y eso, y había que ser muy comprometido para realizar siempre los entrenamientos, ya que iba a ser difícil llevarlo todo a cabo sin que él estuviera en la localidad. El chaval es del puerto de Santa María y tiene bastantes atletas, entre los que destacan algunos campeones de Andalucía y eso. Y nada, empezamos Juan y yo, y después se sumó Antonio Lozano, y nada, que también agradecer a Miguel, que ha sido el que nos han llevado entrenando bastante años, y a Jorge, que fue el precursor de todo. Supongo que este entrenador lo que hace es supervisar vuestros entrenamientos, y os da un programa, ¿no? Quizás ese sea el secreto de que hayáis ido bajando marca este año, digamos que habéis llegado a otro nivel en el plano de los entrenamientos también con él, ¿no? El cambio de entrenamiento, quizás entrenamientos más potentes. Los días, más días también. Más días de entreno, más sacrificios, cosas así. Con vuestra edad, ¿qué objetivo os gustaría alcanzar en esto del atletismo? Digo, ¿por qué cosas os gustaría pelear? En nuestra edad soñamos con todo, ¿no? Sí, obviamente. Lo mayor del atletismo. Campeonato nacional, cosas así. Pero tenéis eso, un campeonato nacional, por ejemplo. Hombre, yo digo que vamos a empezar por poco a poco, ¿no? Primero la clasificación a Andalucía, después ganar Andalucía, la clasificación al nacional, intentarlo ganar, y así sucesivamente. Bueno, que tenéis tiempo, ¿eh? Habéis empezado muy pronto. A base de sacrificio y dedicación, todo se puede conseguir. ¿Compagináis el atletismo con otros deportes? Sí. Yo no. Yo la verdad que no. Hasta años atrás estaba, por ejemplo, iba a correr 4 días en semana más o menos, y otros días pues cogía la bici, pero este año totalmente centrado en el atletismo. ¿Tú, Arturo? Yo estoy en el atletismo y aparte... ¿Fútbol sala o no, liga local? En las dos. Las dos. Ya te he visto por ahí. el fútbol sala soy portero, en un equipo con mi amigo, y después fútbol 11 pues jugador los fines de semana, y la verdad que lo llevo bastante bien. Vamos a ir ya despidiéndonos porque ya estamos casi al límite de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los planteamientos que tenéis para este 2018, aparte del Campeonato de Andalucía de Antequera del 3 de marzo en pista cubierta? ¿Qué más tenéis así en mente para este año? Mi objetivo es llegar en mi prueba a los 2 minutos, intentar llegar a ese tiempo. ¿Vosotros? El mío en el 200 baja de 24 segundos y intentar coger una buena marca. ¿Para este 2018? Sí. Yo el objetivo que tengo más próximo es el Campeonato de Andalucía de Cross, que se realiza en San Roque. y quiero estar entre los 10 primeros, a ver si es posible. Y ya como un objetivo más próximo todavía, más lejos de ahora, quizás bajar de 9.20, poder conseguir la mínima del 3.000 y realizar una buena marca en un 5.000 quizás a final de temporada. ¿Tú, José Antonio? Yo, la verdad, seguir mejorando marca tal como estoy ahora, seguir echando, coger buenas marcas en los rankings andaluces y ya sin más a la larga, pues intentar coger una mínima nacional. Aunque queda el último, no, es que podría participar. Claro, es un nacional. Sí, sí, ya sí. Es más a la larga un poco. Está al alcance de muy, muy, muy pocos, ya al entrar, solamente entrar ya. Sí, sí. Si luego destaca, pues fíjate, pero el entrar nada más está al alcance de muy poco. Ahora mismo sois todos estudiantes. Sí. ¿Tenéis previsto todo, digamos, terminar los estudios y a estudiar fuera? ¿A alguna universidad? Yo quiero terminar bachillerato. Estoy haciendo bachillerato de ciencias. Y a ver si puedo sacar una buena nota en selectividad, ya que quiero hacer INEF en Granada. Ciencias de la actividad física y el deporte, que viene compagina bastante bien con el atletismo. Y pienso que es una buena carrera y quizá al terminar INEF hacer otro grado de fisioterapia también relacionado con el deporte. Yo lo digo que incluso, aunque estudiéis algo que no esté relacionado con el deporte, el hecho de ir a la universidad os va a poder dar acceso también a las infraestructuras deportivas de la universidad, que quizás es lo que no tengáis aquí en Ubrique, ¿no? Si estáis en una ciudad, pues allí, pues desde luego, digamos, el deporte universitario es otro nivel que os podría incluso seguir ayudando para ir creciendo, ¿no? Bastantes complejos deportivos, también otros atletas bastante buenos, que es lo que pueden entrenar, entrenadores, también cosas así. Se abriría también un poquillo más la gama. Y ya por último, hoy en día, como cuando hablamos de atletismo en localidades como Ubrique, está muy de moda las carreras por montaña, digamos, ¿no? O los trails, bueno, están de moda y parece que atraen a mucha gente. ¿Ustedes qué pensáis de este tipo de pruebas? ¿Os gusta o no os gusta? Yo la he realizado alguna vez que otra, pero claro, por echar ratillo. El año pasado estuvimos federado, Juan, Lozano y yo, estuvimos federados por el club Running Way. La verdad, la hacemos no igual que pista, pero porque nos gustaba el mundo de la montaña, pero claro, ya cuando te vas dedicando al mundo de la pista, más en serio, ¿no? Claro, tienes que dejarlo todo, no más que dedicarte a lo tuyo. Tú tienes que saber que con tan pequeña edad necesitas empezar desde cero. Tienes que ir incrementando la cantidad de kilometraje y nada, que con nuestra edad necesitamos mejorar en pista todo lo que podamos. Y cuando ya veamos que no mejoramos más, que no podemos mejorar nuestras marcas, pues ya intentaremos distancias más largas. Y quizás yo veo que las pruebas de montaña son más que nada pruebas para disfrutar. Y la gente se la toma muy en serio. Yo creo que el correr por montaña conlleva bastante riesgo, ya que los huesos sufren mucho, las rodillas sufren mucho. Y además es bastante peligroso las pruebas estas de ultrakilometraje, ya que te enfrentas a condiciones pésimas. Y para mí eso, sinceramente, no es atletismo. Vemos que es mucho más anárquico, ¿no? Que lo que es el entrenamiento, incluso en carrera, ¿no? No es tan disciplinado como puede ser las competiciones en pista. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir algo antes de despedirnos, si nos hemos olvidado de algo por ahí. Nada. Pues nada, José Antonio, Arturo, Juan, Antonio y Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, mucha suerte. Esperemos que, bueno, vamos a seguir haciendo seguimiento y que consigáis esas mínimas y que os veamos a todos en esos campeonatos de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Money, that's money. Watching how we fall, and that's only money. That's 6 y 28 minutos hoy casi todo nuestro tiempo lo hemos dedicado al atletismo, pero estarán conmigo en que lo merecía, la situación lo merecía. Vamos a recordar rápidamente, en el poco tiempo que nos queda, las citas para este fin de semana, los horarios de los partidos del Ubrique Unión Deportiva. El Senior, ya saben, el sábado 4:30 en el Barbadillo ante Puerto Real. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil juega el domingo a las 7:30 de la tarde en el campo de Picadueñas, en Jerez de la Frontera, ante el Pueblo Nuevo La Granja. El Ubrique Unión Deportiva Cadete se mide a la espera mañana a la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Infantil se mide al Alcalá del Valle también mañana a las 11 de la mañana en el Municipal de Alcalá del Valle. El Alevín se enfrenta el domingo al Club Deportivo Villamartín en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo. El Benjamín está jugando en estos instantes en el Barbadillo ante el Villamartín también. Y el Prebenjamín juega o recibe al Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a partir de las 11:30 en el Antonio Barbadillo. La sexta jornada de la Liga Local nos deja estos enfrentamientos: el domingo en el Barbadillo a las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos Aspirantes; a las 12, Juventus al Andaluz; y en las pistas de atletismo, 10 de la mañana, San José Benojan; y a las 12, la Bodeguita Vampiros. En baloncesto tenemos un DKV San Fernando Cabo Infantil el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón El Parque de San Fernando de la competición provincial B, mientras que el infantil de primer año viaja a Chiclana mañana sábado, donde jugará en el pabellón Ciudad de Chiclana ante el Chiclana Ituzi. Hoy, como hemos dicho antes, se están disputando esas concentraciones de escuelas de baloncesto de la sierra en Grazalema. También tenemos para este fin de semana el inicio, el arranque de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia, con la celebración en Alaurín de la Torre de la octava travesía medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, de 50 kilómetros. Primera cita de esa Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, en la que participa el equipo de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos, un club que, por cierto, mañana organiza la ruta de Benaucaz. Es una ruta corta, en este caso salida a las 8:30. Cogerán pues lo que es la calzada romana hasta Benaucaz, donde van a disfrutar de las fiestas de San Blas, y a las 5 de la tarde vuelven por el mismo lugar hasta Ubrique. En lo que se refiere al atletismo, tenemos la quinta edición del Víboras Trail, la 24ª carrera popular La Reyerta, la primera carrera marcha solidaria Hermandad de la Clemencia y la segunda carrera Dos Hermanas contra la violencia de género. Todas ellas se van a celebrar en domingo. La marcha solidaria de La Reyerta en Chipiona, la carrera popular de La Reyerta es en Chipiona, y la marcha solidaria Hermandad de la Clemencia en Jerez de la Frontera. Y en cuanto a ciclismo, los Perea organizan su 17ª salida del calendario cicloturista, de su calendario cicloturista, Ubrique Las Abiertas, Algar y Ubrique. Esa es la ruta prevista para este próximo domingo, si la meteorología no lo impide. Y también va a suponer el domingo el inicio, el arranque del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, que clausuró el de montaña el pasado fin de semana con esa actividad de recogida de basura. Por cierto, bastantes kilos que recogieron los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. El domingo arranca el calendario cicloturista con la ruta Ubrique Arcos, La Perdiz, Mesa del Jardín, El Bosque y Ubrique, de 92 kilómetros. Estamos fuera de nuestro tiempo, no tenemos, por lo tanto, tiempo para más. Nosotros nos despedimos, volveremos el lunes con el resumen de todo el fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.